mami. Locura mix, yeah. Estoy jugando como veterano, como John Z y el feel en la mano. Volando por encima como un aeroplano. Roncan de manzana, pero son gusanos. Ni una ni dos, ahora quiero 100. Antes no tenía, pero ahora quiero 100. Pa' pasarla bien, pa' la Philippines. Siempre le doy tala, pero yo no soy skate. Dímelo, wey, estoy a 16. Casi congelado por si alguno le da play. Bitch, quiero 6, ni importa las 6. Hasta que me muera, querré a Franu Bay. Mami, en el trayo me monto para que explote. Dejo todo frisado, la pista que no se note. Los trajes de Uruguay, esta chulería en pote. Dímelo, Mai, a lo que rebote, boom, boom, boom, boom. Que rebote, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Que rebote, boom, boom, boom. Vente pa' la VIP, que esta la hice pa' ti. Sé que ha escuchado de mí, si la para de los pistas. Mirando hace rato como a la pista la mato. Baby, ya me puse salto, sabes que tengo los datos. Estoy jugando como veterano, como John Z y el feel en la mano. Volando por encima como un aeroplano. Roncan de manzana, pero son gusanos. Ni una ni dos, ahora quiero 100. Antes no tenía, pero ahora quiero 100. Pasarla bien, pa' la Philippines. Siempre le doy tala, pero yo no soy skate. Ni una ni dos, ahora quiero 100. Antes no tenía, pero ahora quiero 100. Pa' pasarla bien, pa' la Philippines. Siempre le doy tala, pero yo no soy skate. Salgo con los míos quemando la brea. Mucho humo y sustancia que marea. Ella cabecea, fuma y menea. Porque se enteró que hoy está pa' pelea. Tan, tan, tan, wow, wow, wow, wow. Baby, la noche está pa' pelea, así que frontea, frontea, frontea, frontea, frontea, frontea, frontea. Mami, frontea, frontea, frontea, frontea, frontea. Dale, mami, mami, frontea, frontea, frontea, frontea, frontea, frontea, frontea. Mami, frontea.